Tradición musical, un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Y aquí estamos presentes, su banda 24 de mayo. ¡Desde Patate, sí señor, desde Patate! La provincia de Tungurahua, ¡fueva! Y con ustedes la presentamos, la trompeta loca. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Estamos iniciando una edición más de su programa Tradición Musical. Nos escuchan por los 940 AM y también por la www.casadelacultura.gov.es. Desde acá, en este programa, les extiendo un gran saludo a todos nuestros oyentes que nos sintonizan desde diferentes lugares, desde sus hogares, sus trabajos, en la oficina, locales, comerciales, en cualquier lugar en el que nos estén acompañando. Les extiendo un gran saludo, Darío Males, su fiel servidor durante estos 60 minutos de tradición musical. Desde la cabina máster contamos con el trabajo de Andrés Viracocha y bueno, les cuento rápidamente para el día de hoy cuál es la propuesta. Estamos iniciando con algo de banda de pueblo, teníamos la presencia de la banda 24 de mayo con este tema que se llamaba Swing de la Trompeta y lo hacíamos para iniciar esta tarde festejando un poquito esta tregua que nos ha dado el invierno, ¿verdad? El día de hoy estuvimos disfrutando con algo de sol, un poquito de viento fresco y también sobre todo disfrutando del ambiente y del ambiente que se da entre todas las personas cuando el sol sale, que es muy diferente cuando vemos un ambiente opacado con nubosidades y también con lluvia. Hoy la gente estaba llenando los parques, especialmente acá de los estudios de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teníamos gente en el parque del Arbolito, gente aquí en el parque del edificio de los Espejos y por supuesto también gente en el parque Elegido, gente que vivía los espacios, que disfrutaba y sobre todo que construía esos lazos de socialidad entre todas las personas, ¿no? Entre los amigos, compañeros y familiares. Llenamos las calles del día de hoy con esta pequeña tregua que nos dio el invierno de esta temporada del 2014. Bueno, les cuento que hoy vamos a estar disfrutando con música folclore andino. Específicamente de Bolivia, Ecuador, también tendremos algo de Perú y bueno, también más adelante estaremos también con algo de milongas y alguno que otro pasillo, eso si es que nos alcanza el tiempo, ¿no? Así que esa es la propuesta para el día de hoy. Además, adicionalmente, también compartiremos con ustedes unas notas interesantes en el mundo de la cultura que han llegado acá a nuestros estudios, así que vamos a informarles, vamos a entretenerles con música y también con información cultural. Vamos con música y nos vamos hasta Cayambe. Esto es una copla sanpedrina. Y bien, nos habíamos trasladado hasta Cayambe, a esa linda y mágica tierra de bizcochos, mujeres lindas, un imponente nevado, por supuesto, y una cultura llena de ricas tradiciones y personajes históricos. De esa tierra es que nació Tránsito Maguaña y Dolores Cacuango, dos personajes insignes de la cultura indígena de nuestro país. Bueno, nosotros vamos a continuar con más música, pero antes yo les quiero extender una pequeña nota, una pequeña noticia que llegó acá a nuestra mesa de trabajo. Y bueno, se trata de que 151 piezas prehispánicas de nuestro país estarán próximas a volver acá, al Ecuador. Esto después de que la policía española, durante el operativo Florencia, emprendido entre el año 2000 y 2013, hacia los carteles de narcotráfico colombiano y lavado de activos en el país ibérico, pudieron rescatar varias piezas arqueológicas de las manos de estas personas, de las personas del narcotráfico colombiano. Y bueno, hace algunas semanas también les había compartido que Colombia había recuperado piezas arqueológicas prehispánicas, y bueno, de parte de ese lote de las piezas colombianas, también estaban las piezas ecuatorianas. Son en total 656 piezas colombianas, 151 piezas ecuatorianas, de un total de 1000. El resto de la totalidad de lo que sería para llegar a ser las 1000 piezas, se dividen entre lo que son los países del Centroamérica, Costa Rica, Panamá. Varias de esas piezas actualmente están administradas por el Museo de América allá en Madrid, España, y bueno, se está trabajando un poquito para que estas piezas por fin regresen a nuestro país. Más adelante les voy a contar cuál será el proceso y cómo han avanzado los diálogos de negociación para que las piezas, que son parte importante de nuestra identidad cultural, regresen al lugar del cual nunca debieron salir, de nuestro país. Nos vamos con más música, nos vamos en este caso hasta Argentina con este tema que se llama Amor Salvaje. Encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu mirada. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos, ni una ramita de ilusión para tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por la duna de tus pechos, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopado, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados y diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Ahí teníamos el tema Amor Salvaje, una chacarrera que se nos venía desde el norte de Argentina. Yo les había comentado en anteriores ediciones que la chacarrera es un género musical presente en Bolivia y también en Argentina, al sur de Bolivia y al norte de Argentina, en departamentos en los cuales muchas veces la cultura se comparte sin importar las fronteras, ¿no es cierto? Y eso es un caso también similar que sucede en varios países, en el de nosotros, también sucede al norte, lo que son Pasto, en Colombia, y también a nuestro norte, en nuestro país, con Tulcán. Y lo propio al sur en Tumbes y también lo que es Huaquillas. Muchas veces la cultura, las culturas de las localidades trascienden más allá de las fronteras y las jurisdicciones de cada estado. Y en el caso de la chacarrera, este es un bien cultural que hace exactamente esa dinámica, ¿no? Se divide entre el sur de Bolivia y también el norte de Argentina. Bueno, yo les había quedado en terminar esta pequeña noticia, ¿no es cierto? Les había contado que son 151 piezas prehispánicas que estarían por volver a nuestro país, pero que no van a volver solas, sino que van a venir a acompañar por 75 obras del periodo postcolonial que de la historia de nuestro país. Y bueno, estas obras que se unen al regreso de estas piezas arqueológicas a nuestro país son parte de una colección privada que lo hiciera hace varios años Ignacio de Urquijo y Olano, segundo conde de Ospino de Urquijo, quien fue embajador de España en nuestro país desde 1958 a 1970. Durante esa época, este noble español se encargó de recabar algunas piezas de la época postcolonial de nuestra historia y se hizo una colección personal que posteriormente la cedió al Ecuador, salvo que puso una condición. Estas piezas tenían que pasar por lo menos una temporada o varios años en una institución española para que el público ibérico pueda conocer sobre la riqueza cultural del Ecuador. Pero bueno, ese convenio, esa condición se caducó y expiró hace varios años, por lo que la Embajada de Ecuador allá en España al momento está pidiendo estas piezas, las 75 piezas de obras del periodo postcolonial, a que se unan a las 151 piezas prehispánicas y que regresen juntas a nuestro país. Al momento los diálogos hechos entre Miguel Calahorrano Camino y la directora del Museo de América, Miguel Calahorrano es el embajador de Ecuador en España, han dejado la puerta abierta para que tanto España entregue los bienes culturales, estas piezas, y también para que Ecuador las reciba, y las reciba de la mejor manera para que de esta forma pueda completar la historia de su patrimonio, la historia de su identidad. Y bueno, esperamos de que esas piezas, las 151 piezas prehispánicas y también las 75 obras del periodo postcolonial, estén pronto aquí en nuestro país y que nosotros de esta manera podamos incrementar nuestro patrimonio cultural y de esa manera también las nuevas generaciones puedan llenar algunos vacíos en la historia de nuestro país y de esta manera nos sentamos cada vez más orgullosos de la historia de nuestro país. Nosotros vamos a continuar con más música, así que escuchamos algo de nuestro país, algo que sabe al centro del mundo. Nos vamos con este temita. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador.

¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos regresando acá a Tradición Musical, a la segunda parte. Ya tenemos las 14:37, el tiempo avanza en nuestro programa, y bueno, nosotros nos vamos a continuación con nuestro segmento Episodios. Recordaremos todos los personajes y sucesos de un día como hoy, 23 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de septiembre. El 23 de septiembre de 1930 nace en Quito el músico, compositor, director de la Orquesta Sinfónica, Gerardo Guevara. Fue socio fundador y primer presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Creó algunos temas, entre ellos, Huahuaqui. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y bien, ahí teníamos este segmento de episodios en el cual recordamos los sucesos de un día como hoy. Y en el caso de hoy, estábamos recordando la vida y el trabajo de Gerardo Guevara, este músico muy importante de nuestra cultura. Y bueno, yo a continuación les quiero contar sobre tal vez algunos de los pasajes que no se conocen, o tal vez más bien secretos, ¿no?, de la vida de un gran escritor, como lo es Mark Twain, un escritor estadounidense que dio al mundo de la literatura varias novelas y también episodios literarios que hasta ahora, hasta el momento, se sigue leyendo. Han pasado ya algunos siglos y se sigue leyendo porque sencillamente los libros que él escribió han sido escritos para la eternidad. Han sido ya son más de 104 años de que no contamos con la existencia de él. Mucho más de 104 años, perdón. Y bueno, nosotros acá en Tradición Musical les quiero contar algunos de los secretos que tal vez muchas personas no conozcan de este escritor. Se conoce que sus obras están entre las más leídas, en Las Aventuras de Tom Sawyer, y también están Las Aventuras de Huckleberry Finn. Y bueno, pero también hay otras curiosidades. El verdadero nombre de Mark Twain era Samuel Lorgren Clemens, y ese era su verdadero nombre, al cual le sobrepuso el seudónimo de literato Mark Twain. También que no se conoce mucho que Las Aventuras de Tom Sawyer fue la primera obra en redactarse en una máquina de escribir. Y bueno, también dentro de esta novela, hay una frase dentro de esta novela en donde el escritor Mark Twain confiesa que algunos de sus personajes en realidad existieron, pues para lograr su obra tuvo que tomar una o dos de sus experiencias propias, mientras que el resto fueron basadas en la vida de otros niños de su infancia allá en el siglo XIX. Estamos hablando en Missouri, ¿no es cierto?, puesto que él creció en ese sector de Estados Unidos, y también ahí fue donde se forjaron las ideas para que cuando ya tenga la cabeza madura, ya sea un poco más grande, las haya podido concretar. Esas ideas nacieron cuando él era apenas un niño y las concretó después, varios años más tarde, con sus novelas Las Aventuras de Tom Sawyer y también Las Aventuras de Huckleberry Finn. Nos vamos con música y luego les estaremos contando más secretos de la vida de Mark Twain. Nos vamos con Vaso de Cristal. Lejos, palomita, eterna te espero, vida mía. Por más que estés lejos, palomita, eterna te espero, vida mía. Siempre estás en vuelo, palomita, vas de cielo en cielo, sé que volverás. gana el peso de tus alas. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Y a hurtadillas mi corazón. Va en tus alas y vuela contigo, amor. Paloma, contigo se fue mi alegría. Y a hurtadillas mi corazón. Va en tus alas y vuela. Poderosa cual volcán, por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Inmensa cual montaña, poderosa cual volcán, por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Bien, ahí estábamos con algo de música. No es el tema que les había prometido, pero bueno, ahí teníamos a Sandra Bonilla, esta gran cantante de la provincia de Tungurahua. A más adelante, en pocos minutos, estaremos ya compartiendo con ustedes el tema Vaso de Cristal. Les quedé debiendo unos secretos de Mark Twain, ¿no? Así que bueno, les termino de contar estos secretos de este escritor norteamericano. En la obra de él, en el libro de las aventuras de Tom Sawyer, existía un personaje que se llamaba Huck Finn. Y este personaje, debido a la simpatía que causó en sus lectores, se convirtió en un nuevo personaje para una nueva obra que se tituló similar a la primera. Y esta fue Las aventuras de Huckleberry Finn. Y bueno, otro de los secretos de este escritor es que Mark Twain era un fanático de la parapsicología. También les quiero contar de que Mark Twain, aparte de la literatura, aparte de sus actividades como escritor, se llegó a desempeñar también como inventor. Pero desafortunadamente sus malas inversiones lo llevaron a perder grandes cantidades de dinero. En 1986, mucho tiempo después de su muerte, que se dio en 1910, el largometraje Las aventuras de Mark Twain llega al cine y en ella se incluye a personajes como su inseparable amigo Finn, en el que planea el mismo que planea volar hacia la órbita del cometa Halley. Y esto tiene una relación específica porque Mark Twain en 1909 da una declaración en una entrevista en la cual da una frase sobre su muerte. Y la frase dice: vine al mundo con el cometa Halley en 1835. Vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho, sin duda, ahora están aquí estos dos fenómenos inexplicables. Vinieron juntos, juntos deben partir. Ah, lo espero con impaciencia. Esas fueron sus declaraciones en 1909, que en realidad no se hicieron esperar, debido a que el 21 de abril de 1910, un día antes de que llegue el cometa Halley, Mark Twain abandonó la Tierra y bueno, murió tal como él quiso irse, ¿no? En realidad se fue junto con el cometa Halley, que había pasado por la Tierra en 1835 cuando él nació y también volvió a pasar cuando él murió. Otra de las de los secretos de este escritor es que, bueno, él inició su carrera cuando apenas tenía 11 años, debido a que su padre murió de neumonía y tuvo que dejar la escuela. Más tarde obtuvo un puesto como tipógrafo, en donde comenzó a publicar bosquejos humorísticos, desde donde empezó ya a definirse como un escritor cómico, un escritor que relataba los actos cotidianos con cierta ironía y también con cierto humor. Nos vamos a continuar con más música y yo les había prometido Vaso de Cristal, así que aquí está el pago de la deuda y nos vamos con este temita, Vaso de Cristal. Noche de luna, bien, ahí les estábamos acompañando con un guainito desde abajo, desde el Perú, en donde teníamos la interpretación del segundo rosero, este ecuatoriano, conjuntamente con la ayacuchana Saigua. Nos vamos a con el último tema musical de la tarde de hoy. Esto es Sandra Bonilla. Mañana, mañana me iré, pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme enfermar. Pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme enfermar. Porque te amé de tal manera. Hasta que me muera, porque te amé de tal manera. Déjame llorar en tus brazos hasta que me muera. Solo que antes de partir, deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos. Pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en saber que no está más tanto. Oh, mi amor y mi alegría, oh, mi esperanza y mi vida. Solo que antes de partir, deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos. Pero deja que amanezca entre tus brazos, que verme. Y bien, ahí teníamos la voz de Sandra Bonilla en un tema que solo una mujer puede cantarlo, ¿no es cierto? Bueno, acá el tiempo ha pasado rápidamente, nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo, y yo acá, Sofía, el servidor Darío Males, les extiendo un gran saludo a todos quienes nos sintonizan desde los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Y también el agradecimiento respectivo a Andrés Viracocha en la cabina máster, y espero que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana. Ya lo saben, Tradición Musical está de lunes a jueves a las 14 horas y los viernes empezamos una hora más tarde a partir de las 15 horas. Es un programa de 60 minutos en los cuales abordamos la música tradicional de nuestro continente, conjuntamente con varios segmentos en los cuales les damos a conocer algunas actividades en la ciudad y también algunas notas culturales. Espero que sigan en compañía de los 940 M, se viene ya el dial de los sentidos, así que no se despeguen de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición Musical.